Bienvenidos y bienvenidas a Sentires y Saberes, este programa del Observatorio de Bienes Comunes, de Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Hoy nos encontramos en Chomes, de Punta Arenas. Estamos en una tarde muy linda y justamente en un encuentro contra los quebradores y nos topamos a don Edwin Aguirre. Y él trabaja para la SADA y justamente nos ha interesado mucho la problemática que hay sobre el agua y la relación con los quebradores. Pero como ustedes saben, yo soy turista acá, extranjero totalmente de esta comunidad y muchas cosas no las sé. Don Edwin, antes de comenzar, mucha gente que nos va a estar escuchando tal vez no lo ubica usted o lo conoce solamente por alguna de sus funciones, pero le pediría, puede presentarse, puede comentarnos qué le interesa, qué es lo que hace usted aquí en Chomes. Muy buenas tardes, sí, mi nombre es Edwin Aguirre Varela, soy fontanero de la SADA de Judas de Chomes, y sí, tenemos una población aproximada de como unos 2.000 personas, y tenemos como fuente primaria el río Guasimal, ahí es donde está el pozo, de ahí lo trasladamos mediante bomba hacia una colina y de ahí lo tiramos por gravedad hacia el pueblo. Nosotros estamos en una lucha frontal muy fuerte contra los quebradores. Creo que hay una concesión ya dada del puente Guasimal hacia arriba y estamos percibiendo que nos va a afectar en gran manera. En este momento no tenemos problemas, en este momento estamos súper bien, pero resulta que ya se dio la concesión, y necesitamos ver realmente el alcance del daño que nos va a hacer, y estamos previendo antes de eso. Estamos previendo que no nos vayan a afectar ya radicalmente. Estamos en reuniones con señores personeros de la UNA, de la UCR. UNA. UCR. Ok, de la UCR. Es que no estoy muy bien ubicado, porque estamos aquí en la UNA, entonces... Ahí me van a disculpar, ¿verdad? Yo soy medio bruto para hablar. Y resulta que estamos haciendo un foro para ver qué solución podemos resolver a esta situación. Y estamos llegando a alcances muy buenos. Mañana, hoy tuvimos una reunión muy importante con diferentes personas de aquí, del pueblo y además fuera del pueblo, llegando a conclusiones muy buenas. Mañana nos reunimos con el pueblo en el gimnasio del Liceo de Judas, cordialmente invitados a todas las personas que quieran llegar mañana a las 5 de la tarde. Es muy importante que Costa Rica esté ahí, porque así como nos está sucediendo a nosotros aquí en Judas de Chomes, puede suceder en cualquier parte del territorio nacional. De ahí la importancia de que puede ser un ejemplo a seguir. Y esperando que lleguemos a un muy buen puerto con respecto a eso. Don Edwin, para la gente que a veces no nos ubicamos, cuando decimos quebradores, ¿a qué nos estamos refiriendo? Jay, cuando decimos quebradores estamos refiriendo a una empresa que el gobierno le dio un tipo de concesión con respecto al río Guasimal, en este caso, ¿verdad? Específico el río Guasimal, y es donde extraen material, y lo interesante de todo esto es que ya se hicieron estudios. Pero fue algo muy, muy interesante, ya que el dueño de la concesión pagó a una empresa privada para que le hicieran los estudios, para ver si el río Guasimal reunía las condiciones para extraer material. Y qué coincidencia más grande, qué coincidencia más grande, si se dio todo. Y pues, ¿cómo no se va a dar? Y si está siendo pagado, si está siendo pagado por la empresa privada, ¿por qué no lo hace el gobierno? ¿Por qué el gobierno no lo hace equitativamente, realmente, para ver realmente cuál es? Una de las valoraciones que hicieron en ese estudio era que el río Guasimal no tenía fauna, no tenía animalillos ahí, camarones, no tenía animalitos ahí del río, y resulta que sí, el río Guasimal está lleno de animalitos. Ahí esa agua es agua que se utiliza para múltiples cuestiones. Entre esas está el consumo humano. Resulta que ahí nos beneficiamos, en este caso nos beneficiamos Chomes, se beneficia la Sada de Judas, se beneficia Colina, se beneficia Guasimal, Santa Elena, todos esos pueblos de ahí para arriba que en algún momento pues van a ser afectados. Por eso la importancia de esta causa que estamos llevando aquí en el pueblo. Queremos que la gente haga conciencia, que no, que los quebradores, en realidad hay otras alternativas que los quebradores, que son las canteras. Son las canteras. ¿Por qué no utilizan las canteras en lugar de los quebradores? Ah, pues es muy fácil, simple y sencillamente los ríos tienen las piedritas, vamos, las utilizamos, los quebramos y sacamos la piedrita ahí facilitico, ahí al pie del cañón. ¿Por qué no van a una cantera? Pues sale más caro. Y resulta que le sale más caro, y es realmente lo que es sano, es ir a una cantera, no a un río. Un río lo que hace es contaminar, destruir, despedazar. De ahí la importancia que nosotros como ciudadanos de aquí en Judas de Chomes estamos dando la pelea. Como le digo, Judas de Chomes, el pueblo de Chomes y demás circunvecinos estamos uniendo para ver si podemos parar esa situación, para que no nos hagan daño. Todo el que tome agua, cuando usted abre su grifo de agua y su agüita le sale excelente, acuérdese de Judas de Chomes, que está haciendo la lucha por conservar nuestra agua. Don Edwin, cuando hablamos de afectaciones al río, ¿podrías darnos un, dos, tres, cuatro afectaciones concretas, directas, que podrían suceder? Porque, y me interesa mucho reiterarlo, porque este río que nos habla don Edwin es crítico para la comunidad, porque es la única fuente de agua para consumo humano. Entonces, cualquier cosa que le suceda pondría en una situación, por decirlo coloquialmente, de aprietos, de ver de dónde sacan el agua. Y claro, ya ustedes los que nos escuchan se imaginan, verían los carros cisterna llegando, digamos, a Chomes. Pero si pudiéramos explicarle a las personas esas afectaciones, ¿cuáles, digamos, podríamos comentarles concretamente para que las tengan presentes? Sí, claro, Jay, como podemos enumerar, la número uno que podemos afectar es la contaminación de aceites, la contaminación de puede que hayan que una máquina a esa se le una piedra le toque la cuestión de la gasolina, el del diésel, y hay un riego de diésel, ahí se va a ver problemas serios. Igual la draga en algún momento puede tocar algún tipo de vena que vaya directo, que sin querer queriendo vaya directo hacia al lado del pozo donde está el del puente Guasimal, y nos deja sin agua, aún a la distancia que esté, porque no precisamente tiene que ser que porque sea a distancia. Y una muy muy grave, muy muy grave, esta es la creo yo que es la mejor de todas, que es que el río Guasimal llena todo lo que es la cuenca, una cuenca inmensa que hay en esta planicie, en la bajura de la planicie de Judas, de Chomes, de Avangaritos, de Chapernal, de Chomes. Eso es una cuenca hidrográfica grande que hay, y en su momento ese puede ser un pequeño punto, un pequeño camanace que puede llegar a joder una cuenca. De ahí la importancia que sí necesitamos que el gobierno de una u otra manera nos ayude, nos ayude para nosotros no ir a consecuencias. No ir a consecuencias como pacíficas, desde luego, pacíficas, como desplazar a la población a la calle y desplazar a la población a la calle para que vaya a ser una protesta pacífica para que nos logren escuchar. De ahí creo yo que esas son pequeñas y grandes situaciones que nos pueden afectar. Don Edwin, para ir cerrando esta conversación, que le agradecemos su tiempo y su paciencia. Una invitación final para, ahora sí, para los vecinos de Chomes, pero también para las otras personas de la misma universidad, iglesias, sindicatos que nos estén escuchando, toda la cuestión. ¿Qué podemos hacer? Ya, y bueno, cordialmente invitados mañana a las 5 de la tarde en el gimnasio Judas de Chomes. Invitamos a toda la población estudiantil, universitaria, a la población de secundaria, inclusive a la escolar, a sus padres, a todas las personas que nos escuchan. Es sumamente importante que el pueblo asista. ¿Para qué? Para tomar decisiones, para escuchar comentarios, para formar opinión, que es muy, muy importante. Ya nosotros los adultos ya somos un poquillo cerrados, pero hay niños, hay jóvenes que pueden formar una opinión y se pueden formar una opinión positiva de lo que queremos hacer. Nosotros, más que andar haciendo bulla, nosotros queremos acciones, y esas acciones, el único que la puede hacer es el pueblo y el pueblo, nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Edwin. Y nos vemos mañana. Y seguimos reflexionando. Ay, yo soy medio bruto, ¿eh?